y Estados Unidos acelera ataques aéreos en Somalia, incluso a pesar de la propagación del coronavirus. En Somalia, el ejército estadounidense ha llevado a cabo más ataques aéreos en lo que va del año que durante los 8 años de la presidencia de Obama. El comando de Estados Unidos en África dice que llevó a cabo 39 ataques en Somalia desde el 1 de enero, incluso mientras el coronavirus continuaba extendiéndose en el territorio. Somalia ha confirmado 286 casos de COVID-19, aunque las pruebas de diagnóstico siguen siendo extremadamente limitadas. El sistema de salud de Somalia es uno de los más pobres del mundo, con solo un médico por cada 100.000 personas. Y ahora vamos a ver qué está pasando con las cárceles en Brasil y en el mundo. Esta nota la tomamos de New York Times y dice: el coronavirus ataca las cárceles y cientos de miles de presos son liberados. El virus se ha propagado rápidamente en prisiones sobrepobladas en el mundo, lo que ha llevado a los gobiernos a liberar los reclusos en masa. Las cárceles de todo el mundo se han convertido en potentes zonas de transmisión de coronavirus, lo que ha obligado a que algunos gobiernos tengan que liberar a cientos de miles de presos en una loca lucha por frenar la propagación del contagio tras las rejas. La pandemia también desencadenó rebeliones de prisioneros, puesto que los presos enojados han hecho que se preste atención a los problemas crónicos. Los sistemas correccionales en muchos países, incluidos el hacinamiento, la suciedad y el acceso limitado a la atención médica. En Brasil, que tiene uno de los sistemas penitenciarios más grandes y sobrecargados, los reclusos han grabado videos tras las rejas en los que amenazan a matar a los guardias al menos que el gobierno actúe rápidamente para mejorar sus condiciones. En Colombia, los prisioneros preocupados por contraer el coronavirus organizaron un motín que dejó un saldo de 23 fallecidos el viernes. Los reclusos de un centro penitenciario en Buenos Aires, Argentina, se indignaron por la falta de protección contra el virus y se amotinaron durante 9 horas, en las que se subieron al techo de las instalaciones, quemaron colchones y exhibieron una pancarta que decía: "Nos negamos a morir en la cárcel". A medida que el virus fue sumiendo prácticamente a todos los países de una crisis en el mes pasado, los expertos de la ONU en materia de detención, la Organización Mundial de la Salud y activistas de derechos humanos han instado a los gobiernos que se apresuren a reducir sus poblaciones de prisioneros. En muchos países, los centros de detención están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa, dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en un comunicado. Agregó que las consecuencias de descuidarlos podrían ser catastróficas. Al menos 125 países tienen poblaciones de prisioneros que superan las capacidades de sus sistemas correccionales, incluidos 20 que tienen más de doble de los reclusos que pueden albergar, según el Informe Mundial sobre Prisiones. Una base de datos del Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres, la facilidad de la propagación del virus tras las rejas, se evidenció en febrero cuando al menos 555 reclusos en China se infectaron en instalaciones en las provincias de Hubei, Shandong. En respuesta al gobierno, despidió a varios celadores por no haber evitado el brote, prohibió las visitas a la prisión y exigió que los guardias de varias instalaciones permanecieran en sus puestos durante semanas. 5 prisioneros de Hunan designaron un edificio dentro de sus instalaciones para aislar a los prisioneros y guardias infectados. Los reclusos en una prisión de Shandong fueron trasladados a hoteles para ponerlos en cuarentena luego de que un guardia regresó de Wuhan, donde se reportó por primera vez el coronavirus e infectó a otros guardias y reclusos. Conforme el virus se extendía rápidamente a través de las fronteras en las siguientes semanas, los funcionarios de muchos países suspendieron las visitas a las cárceles, pero lucharon por imponer medidas de distanciamiento social en las instalaciones sobrepobladas. Irán, que ha sido uno de los países más afectados a mediados de marzo, liberó temporalmente unos 85,000 detenidos, incluidos algunos presos políticos, pero los defensores de los derechos humanos también han criticado a Irán por lo que detienen como una dura represión a los reclusos que han protestado por el riesgo de infección. Bachelet dijo el 22 de abril que Irán quizás haya acelerado las ejecuciones de los prisioneros sentenciados a muerte que se unieron a algunas de esas protestas. Este mes, el Parlamento de Turquía aprobó una ley que autoriza la liberación temporal de 45,000 prisioneros. Indonesia ha liberado a unos 30,000. Y miles de prisioneros, incluidos algunos inmigrantes, también han sido liberados en los Estados Unidos. En Brasil, autoridades reportaron 4 muertes, 104 casos confirmados de coronavirus y 145 sospechosos entre los prisioneros hasta el 26 de abril. Las autoridades del país dicen que han liberado a unos 30,000 prisioneros, pero esa cifra no es significativamente más alta que la tasa de liberación. Y ahora vamos a ver qué pasa en Perú. Y esta nota la tomamos de New York Times. Y dice, en Perú, el virus provoca que miles de personas regresen al campo. El miedo al coronavirus y la pérdida de empleos en las ciudades están empujando a muchos peruanos a volver a las zonas rurales, lo que ha generado preocupación sobre una crisis de salud pública en el campo. Las terminales de autobuses en Lima están tan atestadas de gente esperando escapar al campo y que hay familias durmiendo afuera, al lado de la otra. Las carreteras de la ciudad, la capital de Perú, están repletas de peatones que cargan maletas y niños. En total, al menos 167,000 peruanos en áreas urbanas se han inscrito en padrones en sus gobiernos locales a fin de solicitar ayuda para salir de las ciudades y regresar con sus familias. Es un éxodo a la universa y está convulsionando a un país que ya está en medio de un cierre de emergencia por el coronavirus que ha dejado a muchos sin trabajo y sin la capacidad de alimentar a sus familias. Perú está emergido como uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia. Al menos, según los conteos oficiales, el país de casi 30 millones de habitantes es el segundo más perjudicado, solo después de Brasil, con más de 30 mil casos confirmados, la mayoría en Lima. Solo trajimos una pequeña maleta, dijo Wilson Granada, un mesero desempleado de 28 años. Hablaba desde una terminal de autobuses donde su joven familia había estado esperando durante 4 días para viajar a la granja de sus padres. Estaba acompañado de su esposa, Tania, de su pequeña Yasuri y su hijo de 2 semanas de edad, Gerald, con la piel un poco quemada por las horas que habían pasado bajo el sol. Este flujo de gente es parte de los patrones migratorios relacionados con el virus que están ocurriendo en todo el mundo y están dando señales de alarma sobre propagación del virus en las zonas rurales, lo cual preocupa a los funcionarios de pequeñas localidades que no están preparadas para albergar grandes grupos de nuevos habitantes. En la India, cientos de miles de trabajadores emprendieron largos viajes a pie con destino a sus hogares en el campo. El 29 de abril, hay un alto funcionario de una agencia de asistencia internacional calculó que al menos 40 mil migrantes venezolanos han regresado desde mediados de marzo a su hábito país, una señal de su desesperación. Para Perú, esta tendencia es un retroceso de las décadas en las que las familias rurales viajaban al campo, a Lima, en busca de empleo. Esa migración cambió el rostro del país y lo convirtió en una de las naciones más urbanizadas del mundo. Javier Torres, director de un sitio de noticias que se enfoca en las necesidades de las comunidades rurales, Noticias Ser, se refirió a Perú como un país de migrantes y dijo que el movimiento es parte de nuestra cultura. Él está acostumbrado a dar seguimiento a los desplazamientos hacia Lima. Sin embargo, no podía recordar una época en la que tantas personas intentaran salir de la ciudad. Casi una tercera parte de todos los peruanos han perdido sus empleos. En las últimas semanas, según una encuesta realizada de manera reciente por el Instituto de Estudios Peruanos, para el periódico La República. El Reino Unido ahora tiene el segundo mayor número de muertes por el COVID-19 de Europa. El número de muertos por el COVID ha pasado los 26.000, superando las cifras de Francia y de España y convirtiéndolo en el segundo país europeo, después de Italia, con más muertes por coronavirus. En Suiza, las autoridades de salud dicen que ahora es seguro que los menores de 10 años abracen a sus abuelos, luego de concluir que menores en ese rango de edad no transmiten el virus. La recomendación contradice el consejo médico de los doctores de otros países, quienes dicen que no hay datos que prueben tal conclusión. Rusia informa que ha confirmado más de 106 mil casos de coronavirus con más de 1,000 muertos, lo que convierte a Rusia, en el octavo país más afectado del mundo. Esta semana el vicepresidente Vladimir Putin admitió que Rusia tiene una grave escasez de equipos de protección personal para los trabajadores médicos y advirtió que lo peor está por venir. Y ahora vamos a pasar a Zelandia a ver cómo han eliminado el virus por allá. Y bueno, esta nota la tomamos de CNN y dice: Nueva Zelandia dice que ha eliminado el virus y así es como lo logró. Después de semanas de encierro, Nueva Zelandia ha logrado su ambicioso objetivo de eliminar el coronavirus. pero el país aún no está celebrando. En los últimos días, las infecciones reciben diagnosticadas han sido de un solo dígito y el lunes Nueva Zelanda informó solo un nuevo caso. Eso nos da la confianza de que hemos logrado nuestro objetivo de eliminación, que nunca significó cero, pero sí significa que sabemos que donde vienen nuestros casos, dijo el lunes Ashley Bloomfield, directora general de salud de Nueva Zelanda, y agregó que solo hubo un caso desde el 1 de abril en el que las autoridades seguían investigando la fuente de la infección. El lunes fue el último día de casi 5 semanas de estrictas medidas de bloqueo de nivel 4 que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, describió como las restricciones más estrictas impuestas a los neozelandeses en la historia moderna. El martes, el país entró en un confinamiento menos restrictivo con 400.000 neozelandeses más de vuelta al trabajo y el 75% de la economía del país en funcionamiento. Según Ardern, las nuevas restricciones de nivel 3 también significan que los neozelandeses podrán celebrar pequeños funerales y comprar comida para llevar. Nueva Zelanda ha reportado 19 muertes y 1.472 casos confirmados y probables de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins. De ellos, 1.214 del 82% de los casos confirmados y probables se han recuperado, dijo el Ministerio de Salud el martes. Pero aunque el éxito de Nueva Zelanda en la eliminación del virus puede parecer motivo de celebración, Ardern sigue instando a la vigilancia. No estamos fuera de peligro, dijo en una conferencia de prensa el martes. A nivel 3 es una especie de sala de recuperación para evaluar si el increíble trabajo que han hecho los neozelandeses ha funcionado. Cuando se trata de lo que funciona, Nueva Zelanda tenía algunas ventajas para combatir el virus, tenía el beneficio del tiempo. El país confirmó su primer caso de coronavirus el 28 de febrero, mucho más de un mes después de que Estados Unidos confirmó su primer caso. Es una nación insular, relativamente remota y relativamente pocos vuelos transitan por Nueva Zelanda. También está gobernando centralmente, lo que significa que no tiene estados como Estados Unidos o su vecina Australia. Pero la verdadera clave del éxito de Nueva Zelanda parece ser un enfoque que podría aplicarse en cualquier lugar. Actuar rápidamente, hacer muchas pruebas y confiar en gran medida en la buena ciencia. Actuar rápidamente. Al igual que muchos países, Nueva Zelanda tenía modelos que mostraban que un posible brote de coronavirus podría ser devastador si no se tomaban medidas, a diferencia de otros países, respondió relativamente rápido. Cuando Ardern anunció el 14 de marzo que cualquier persona que ingresara al país necesitaría aislarse por 2 semanas, se encontraba entre las restricciones fronterizas más duras del mundo en ese momento. El país tenía 6 casos. cuando el 19 de marzo Ardern prohibió la entrada de extranjeros al país, había 28 casos confirmados. Y el 23 de marzo, cuando Ardern anunció que el país se iba a cerrar, había 102 casos confirmados y ninguna muerte. La acción decisiva, ir duro y hacerlo pronto, ayudó a eliminar peor el peor de los virus, dijo Ardern en un comunicado el martes. Hay algunas razones por las que Nueva Zelanda tomó medidas energéticas, como dijo Ardern en una conferencia de prensa el 14 de marzo. Nueva Zelanda es una ruta de salida clave, las islas del Pacífico, y el país no tiene la responsabilidad de proteger a sus vecinos del Pacífico, pero las acciones rápidas también fueron en beneficio de los neozelandeses. Aquí en Nueva Zelanda no tenemos muchas camas de cuidados intensivos en comparación con otros países. Es por eso que Ardern actuó realmente rápido, dijo la microbióloga de la Universidad de Auckland, Siouxsie Wyers, a principios de este mes. Si bien Nueva Zelanda realizó acciones rápidas, se está demorando en revertir las medidas de prevención, aun cuando los casos del país parecían tener una tendencia en la baja. Ardern optó por extender las medidas de bloqueo de nivel 4 más restrictivas por 5 días. A pesar de eso, muchos neozelandeses apoyan las restricciones en una encuesta. Bueno, en Corea del Sur se informa que no hay nuevos casos comunitarios de coronavirus. Esto informó que no hubo ningún nuevo caso el miércoles, por primera vez desde el 20 de enero, el día en que se detectaron los primeros casos del virus tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea informaron de 4 nuevos casos de coronavirus, diciendo que fueron importados por viajeros internacionales. Corea del Sur informa que solo 247 personas murieron por COVID-19, luego de que el país tomara medidas tempranas y agresivas para controlar la propagación de la enfermedad.